Continuamos en Entre Mate y Mate, 12:32 minutos, y nos vino a visitar él, como todos los lunes, vino a hacer las compras y pasó por acá el señor Don Jacinto. ¿Cómo le va? Hola Renata, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Mire, está el Cristian también. Sí. Yo no estoy. Hola, Don Cristian. ¿Usted está o no está? Depende. ¿Quién depende. Pregunta? Bueno, no, a Don Jacinto. Sí, yo estoy. Es más, ahí descorcho un vino ahí, al toque. Ahí está. Eras uva, ahora sos vino. Seguí por el buen camino. Mirá. Y ahí se echa el trago. Así hacía. Se vino poeta, ¿eh? No, son las completas. Mira, ves siempre que va diciendo así. Ese no era Don para... Pistán. Don Pistán era un personaje, sí, digamos, ahí del pueblo. Un hombre muy querido, ¿no es cierto? Por toda la comunidad de ahí de Maicha. Y él era maestro en el cerro, allí arriba, y sabe cómo sufre ahí lo frío y todo, porque sí, ahí es muy húmedo, porque justo es una parte del valle donde uh-huh, pega toda la humedad que viene del Atlántico. Sí. Miren cómo sé, ¿no? Estoy haciendo geografía. ¿Usted es geógrafo? No, pero justo ahora me puse... ¿Le puedo preguntar algo? Porque tengo una duda. Cuando compramos un mapa, ¿no? Y que se ve así el mundo desde arriba. Sí. ¿Y cómo es redondo entonces o esférico? ¿Cómo es? Porque claro, yo lo veo planito así. A mí me parece que en eso el hombre se cree que hace las cosas bien y por ahí no es tan así a veces, ¿no? Vio, claro. No, igual habrá quienes estudian eso y sabrán que dicen, bueno, pero yo he escuchado por ahí, por ejemplo, ¿qué lo ponen al mundo? Lo ponen a los grandes países arriba, sí, y nosotros los que somos más chichicos, digamos, los pueblos que somos menos conocidos, nos ponen abajo. ¿Y eso es dónde salió? Claro. ¿Quién está mirando para decir... ¿Dónde está la arriba y arriba, dónde está la abajo? Claro, si es redondo... Como es arriba, es abajo, ¿no? Hay, así dicen, los tres, ¿no?, iniciados. Dicen que el mundo es redondo, pero tiene cuatro cortes. Recién he llegado, vidita. Y eso es por el Tinguantinsuyo, que son cuatro regiones. Sí. Pero entonces nos ponen a nosotros abajo y nos quieren pisar todo el tiempo. Claro, como que nosotros somos las patas que los sostenemos a esos de arriba, parece, ¿no? Como que nosotros le hacemos todo lo que ellos no quieren hacer y nosotros. Así que ya de por sí, si es un mapa, ya incluso también por cómo se ajuntan los vértices, no sé cómo es, sí, la línea del de Ecuador, toda esa línea del otro, de los paralelos, que no sé cómo son, pero de todo eso también hacen un mapa, que es un dibujo que no está mal, pero el dibujo nunca cuenta la verdad de lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque uno ve un mapa y, mire, me ha hecho acordar, justo el otro día hablaban de eso, ¿no? Como... un mapa, claro, hace una referencia de aquello que puede ser, más o menos, uh-huh, pero cuando uno está en el lugar, ahí es donde uno ve realmente cómo, claro, es. Y claro, ¿cómo va a ser un dibujo para contarle si el pajarito pasó o no pasó en ese momento, ¿no es cierto? O si hay una plantita más o menos. Y eso es importante, cada lugar tendría que tener su mapita de cómo es su pero hecho por cada una de las gentes. Claro. Porque cuando viene uno de afuera, por ahí mira y le parece todo que es más o menos una cosa, y cuando son los unos que conocen, saben que el vecino tal. Y ese hay que hacer bien, hay que hacer todos los territoriecitos de cada uno, tienen que empezar a hacer eso. Porque así uno va pudiendo cuidar, para saber que ahí hay un moradillo, ahí no hay que joder, ahí hay un algarrobo, ahí tampoco. Ahí hay un paraíso, por ejemplo, póngale, que eso es tan invasivo, tan así, que se mete, cómo chupan agua eso, ¿no? Y las moras, cómo chupan agua eso. Usted los ve, mire, si usted hace los poda en junio, julio, que los pode cuando esté el agua abajo, y usted los pode y va a ver que en noviembre ya están bien ojudos los tipos, ¿no? No sé si se ha dado cuenta yo, porque la vecina, dice la vecina. ¡Apa! ¿Qué dice la vecina? Que hace mucho que no me dice nada la vecina. No le hace dulcecito de mora la vecina. Yo le junto las moras y yo le enseñaba, o sea, sí. Pero no teníamos paila, así que lo hacen en una olla medio bueno, cualquiera. Pero no, sale rico. Y ¿tarda mucho? Yo le hago unas tortillitas y qué rico, el dulce de mora. Esta época, qué linda la época de mora. Sí, donde llega todo así manchado porque te encontraste con un árbol. Sin intereses es mejor igual. Eso es un chistazo. Ese sí que no lo comprendí, debe ser financiero el chiste de este hombre. No lo entendí. Yo como no junto para eso, ni tengo que en qué gastar. No estamos tampoco en eso con el ¿Cómo me decía que era que el tiempo de hacer el dulce? No, era por el chiste de demora, pero ese es buenísimo. Es demorado. Sí. Claro. Le pasó el mapa. Pero rico, ¿no? El dulce de mora. No. Y lindo, así que todo el morro esté así todo todo rojo, así. Qué lindo. El tortero claro, violeta, claro. Claro, no estuve comiendo lindo, dulce. Es lindo ver imposible negarlo, ¿no? Es lindo ver a los chicos cómo se entusiasman, ¿no? Pues se trepan al árbol y ahí van. Sí. Ahí donde yo estoy, hay mucha mora. Hay mucha. Así que si quieren juntar, después se vienen conmigo. Y bueno, y me ayudan a llevar las compritas y de paso se traen unas moras. Si quieren venir conmigo, sí, no hay problema. Bueno, ¿qué dice la no vecina? Dice, ¿qué? ¿Sabe que me comenta? Porque yo no ella le como que hace de la astrología, ¿vio? Sí. Que habla de esas cosas. Y me dice que anoche hubo una luna que la cambió todo, que cambia, que hay que cambiar. ¿Sabe que en la India le llaman la noche oscura y hacen el festival de las luces? Justamente como iluminando todo, porque se dice que es la luna nueva, ajá, ¿no? En donde es como la luna más oscura de todo el año y se hace un festival celebrando la luz, el Diwali. Ah, ojalá que no tengan EPEC ahí, ¿no? No, bueno, por suerte la India tienen otros problemitas. Sí. No los nuestros, claro, pero bueno. Entonces sí. Ahí sería que como que es todos los años es así una noche. Todos los años es en esta luna. En esta época. En esta época. Luna. Sí, claro. Señor. Igual, bueno, en el campo también se trabaja con la luna nueva, el cuarto creciente, ¿no? La luna llena, es que cuarto menguante. Es que la luna es la que va a regular, ella es la que manda con el agua, ¿vio? Sí. Ella le dice al agua, usted tiene que ir así, asá, y también a otros líquidos de adentro, ¿no? Claro. También las emociones de la gente. Eso sí lo somos entiendo. 70% agua. Claro. Por eso después si estamos alumnados. No, pero no se lo diga porque la agencia del agua le va a querer cobrar ahora. Claro, ¿verdad? Hemos, nos va a cobrar. Claro. Porque por eso el 70% somos agua y la luna nos pone un poquito loquito a veces. Sí, y bueno, y a veces nos tranquiliza. Y sí. Así. Por ejemplo, yo tengo un problema. ¿Qué pasó? Con las lunas llenas. Yo cuando se va a venir. El lobizón. No tanto eso, no, porque igual soy fiero, así que si tuviera el obisón sería más lindo, capaz. No, más porque a mí me afecta. Ajá. A mí sí que me. Sí, a todos nos afecta. Bueno, pero yo me he dado lo cuenta. Siente. Yo me he dado cuenta, sí, muy fuerte eso, porque yo me he dado cuenta que los grandes momentos de mi vida, de cosas así que he hecho, que después me he quedado pensando, acá me parece que me fui muy. ¿Era luna llena? Era luna llena. Ah. Sí. Sí, y claro, y eso según ella me dice eso, la vecina, sí, que porque es que el signo de cuando yo nací, dice que por como eso que le... yo soy de, yo, ella dice que yo soy de agua, ajá, entonces dice que por eso le afecta mucho la luna llena, que me llena. Afecta más, claro. Porque soy más acuásico, es sería. Un acuífero. Acuífero, claro. No, yo soy guaraní. De Aguita Calchaquí, decía. Bueno, así han puesto los españoles, ¿no? Porque nosotros no se llamábamos así, nosotros se llamábamos por el nombre, claro. O por el apellido, o sea, por de la familia también, claro. ¿No es cierto? Pero han venido estos otros y nos han nombrado a nosotros como cada uno se tiene. Como si uno no se pudiera llamar a uno mismo. Dicen, por ejemplo, come chingón. Y bueno, yo escucho muchas cosas, ¿no? Pero entre unas cosas que he escuchado, parece que eso quiere decir váyanse. Como si uno dijera que los tipos le decían, claro. No, juira, váyanse. Y claro, y los otros como entendían, con chingón, no sé qué, sí. Ya le han puesto, estos se llaman así, han dicho. Y no, y era que le estaban diciendo que se vayan. Juira, claro. Miren cómo son las cositas, sí. Que, bueno, que se han puesto, que es lo que hablábamos también la semana pasada, como que se van poniendo cosas sobre cosas y después uno cree que la realidad es eso, como lo que usted decía de la simbología de los mapas, sí. Como que la realidad es lo que ha construido el hombre sobre la realidad. Y la interpretación. La interpretación. Y a veces, qué palabra, interpretación. Eso a veces hace que uno se confunda. Porque capaz que la naturaleza quería hacer otra cosa y uno, o que venía la historia de un pueblo, venía de una manera y tanto se ha dicho que no y entonces ya después uno se cree más que es esa historia que se contó el cuentito, sí. Y no cómo habían pasado las cosas, que también es difícil saber cómo cómo habrían pasado las cosas en antes, ¿no? Es contrafáctico, decía un amigo, usaba mucho esa palabra. Eso es de una fábrica. ¿De sí, qué? Contrafábrico. Claro. No, ahí ya se está metiendo con el intendente. No, no. ¿Qué no. dijo? No, usted no ve cómo me quiere ensuciar. No, no, que usted me confunde con palabras. Quiere decir que no sabemos usted, qué hubiera usted pasado. ¿Usted ha leído o no? Una vez. ¿Qué ha leído? A ver. Ahí hago el reportaje. Yo leí el Principito. ¿Eh? El Principito. ¿Y qué le ha gustado del Principito? Lo dejé en la parte donde había un elefante adentro de, no sé si adentro de una serpiente o adentro de, y ahí lo dejé porque me impresionó un poco. ¿Se asustó? Me asusté. Claro. Dije, ¿cómo puede ser que entre un elefante adentro de una serpiente? Me quedé pensando, agarré regla, escuadra. Yo soy así, como dice acá mi compañera, bastante cuadradito. Entonces empecé a medir la circunferencia de el radio, el estómago, todo, y no me daba la cuenta. Entonces lo dejé, dije, no, esto no puede ser. Eso, claro, es de la contra de la fábrica esa que usted decía. Claro, dije, ¿qué hubiera pasado? Pero justo pasado? De eso habla, me parece. Yo, sí. Yo no lo he leído, pero me lo contó mi abuelo. Sí. Y me parece que justo hablaba de eso, de la a veces la dificultad que tenemos todos, los hombres, las mujeres, todo, que tenemos de entender el gran saber que tienen los niños. Sí. Y esa que parece esa ingenuidad, como si fuera, bueno, el niño se ha imaginado eso, que una boa grandota se había comido un gran elefante, uh-huh. ¿No es cierto? Y bueno, y estaba descansando la boa, después de comer siempre descansan. Y ahí así. Empezó. Y ahí, claro, y los grandes veían un sombrero porque usaban escuadra y compás y todo eso y no le daban los números. Y ahí es donde está bueno pensar en eso también, ¿no? Porque una cosa es lo que hablamos antes de las historias que se cuentan para contar una mentira y otra cosa es la historia que se cuenta como una fábula donde uno aprende algunos secretitos también de la vida, claro, ¿no? Claro, claro, está también la fe poética, ¿no? Ahí me ha matado y con es eso, es como decir, no hace falta que estás viendo una película, che, no me cierra que esto si se hubiera caído a 2 grados, no, bueno, listo, tenés que medianamente creer que eso es así, si no, estamos interpelando cada cosa. No, claro. No le hace el asunto, es un detalle. Claro, mira, el otro también, me habían contado uno que era en un pueblo había un ogronte, decían. ¿Un qué? Un ogronte. ¿Un que ogronte? Era como un ogro gigante. Ah, mira. Claro, pero eso quería decir otra cosa. Y yo me he dado cuenta en el cuento, porque era un pueblito muy chiquito, que entonces había un gran ogronte. Todo el mundo tenía miedo del fantasma este. Un del ogronte. Bueno, no sé dónde se lo pone usted, pero este era grandote y malo. Y dice que cuando se levantaba bien, era un problema porque se reía mucho y todo el pueblo temblaba. Temblaba, claro. Y cuando estaba resfriado, peor, porque abría y cerraba. Pero cuando se levantaba enojado, ahí era el miedo. Pisaba fuerte y hacía... No, se venía al pueblo y se comió todo el pueblo. Solo había una nenita que se llamaba Irulana. Y esa nenita que estaba sentada en una sillita, así, sentadita. Y claro, cerró el ojito cuando vio que venía el ogronte. Pero todo el pueblo salió corriendo para todos lados. Uh-huh. Pero ella se quedó sentadita y pidió fuerte, fuerte, fuerte para que no le pasara nada. Y claro, tanto comió el ogronte que como la boa se puso a descansar. Y porque cuando el ogronte come muy mucho, le agarra sueño. Y ahí se quedó dormido el tipo justo a los pies de la nenita. Entonces la nenita agarró y pronunció muy fuerte su nombre, porque ella se llamaba Irulana. Y entonces con la I hizo un hilo tan largo que lo ató al coso con la I. Con la R le hacía rrrr, y con que lo ajustaba. Y después con la U se hizo como un pozo y con la otra R hizo rrrr, y ya lo metió adentro del pozo. Vio todo para aprender también la letrita. Claro. Y entonces ahí Rulana dice que hizo un gran pozo y se tapó el ogronte, quedó metido abajo. Y entonces, claro, ahí el pueblo ya vio que ya estaba todo tranquilo, ahí ya volvieron toda la gente del pueblo y bueno, y rápidamente pudieron reconstruir el pueblo, ¿no es cierto? Y el cuentito no es en sí, ¿quién va a creer que existe un ogronte? No va a verse verdad, pero sí que hay miedos que son tan grandes que hace que todo el mundo salga disparado. en los tiempos de hoy, que uno ve que en realidad el ocurrente de hoy es un bichito más chiquito que no se puede ni conocer, porque no se ve, porque dicen que como un, es más chiquito que un parásito, dicen que el virus este de la corona. Pero hace tanto miedo que nos tiene a todos medio así, que no sabemos bien qué. Y a veces el miedo funciona bien porque hace que uno se cuide, ¿no es cierto? Pero a veces el miedo hace que uno se pelee, se cuide mal con el otro. Porque lo importante es cuidarse con el otro, no en contra del otro. Claro. ¿Vio? Hay gente que dice, no, porque yo he visto que ese está haciendo eso que está mal, porque a mí no me lo dejan hacer. Bueno, pero capaz que ese está haciendo eso de una manera ordenada y bien, y no está trayéndose ningún riesgo, y capaz que eso está construyendo para que otros estén mejor. Sí. Entonces, son tiempos donde cuando el miedo aparece, son tiempos para estar tranquilo, ir pasito a pasito, haciendo poquito a poquito, pero no dejar de ser y no dejar de ser nunca mirando en la mirada en la del otro. ¿Cómo dijo? Suave, suavecito, pasito, pasito. ¿Qué es una...? Hay una canción, me suena, ¿usted sabe Bracachini? Una canción, sí. ¿De sabe qué era? Tipo Maluma, una de esas. Una, no. puede ser. Una canción Fonsi. Una canción medio melosa, parece. Sí, bueno, de esas usted... que le gustan al señor Cristian Bianchi. Sí, me gusta mucho el reggaetón, soy fanático. Sí. De ese yo, por ejemplo, pongo un tema de rock en YouTube, pero solamente para que me salte la publicidad y me pongo un reggaetón. Mire, y hay gente que se queja al revés. Claro, no, yo digo, hay no, gente más que, publicidad. Yo el otro día escuchaba una señora que decía, porque a ella le gusta el folclore, ¿no es cierto? Sí. Y dice, ¿y ustedes cuando escuchan reggaetón siempre le aparece uno que canta folclore? Claro. Si no, parece le que no. Le debería pasar eso. ¿Y para eso justo. Por qué será? Porque ponen la rúcula. Porque la son muy maléficos. Ahí Mechi, que crecía a cualquier lado de la rúcula, bueno, ponen la rúcula ahí. Claro, le meten rúcula por Don todos lados. Don Jacinto, le pido que le mande saludos especialmente a la vecina, porque yo, o sea, no le quiero preguntar más, porque bueno, usted no me quiere contar, no lo quiere incomodar. No, ¿sabe qué pasa? Le voy a decir la verdad. Diga. Hubo un momento que venía todo bien. Venía bien la vecina y yo, veníamos bien. Yo venía y ya le había hecho el hornito de barro, ¿vio? Sí. Y ya había puesto mis ramitas también, ¿no? Ya había empezado a calentar el hornito. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Y se quemó el pan, parece. Porque vio que arrebató. Yo me parece que me fui muy, muy rápidamente. Me parece que ella me tiene desconfianza, porque ella no me conoce todavía muy mucho. Entonces como que me está ahí tomando la medición, ¿seguro, vio? Seguro que era luna llena. Cuando usted se fue un poquito al pasto ahí. Y claro, y si eso le estaba diciendo, claro. Sí. Y ahí yo me quise como poner más así, como reggaetón, reggaetero. Quiso bailar un reggaetón. Sí, algo así me parece. Y ahí entonces por eso no estaba hablando mucho de ella, porque me había puesto así como, bueno, ya no me estaba haciendo tanto de cocina. Pero ahora que empezamos a juntar las moritas de nuevo, estamos haciendo el dulce de moda. Ahí, por ahí, venga que haga otra horneada. Vaya a saber si eso, hay que ver cómo está el horno. Hay que ver, bueno, a ver si el horno está igual, para bollo. Igual, por los tiempos que corren y por cómo vienen las cosas, mejor no usar tanto el horno de barro, ¿no? Porque mejor usar ese que hacen como el horno ese que es más económico para... No, con gas. Chileno. Claro, ese va bien también. Hay otro que le dicen como que uno hace, como hacemos nosotros muchas veces, cuando hay que hacer dulce, cuando hay que estar mucho tiempo la olla prendida, o cuando uno hace arrope. Vio que el arrope lleva mucho trabajo mucho fuego. Pero si uno hace con chamisita, se puede hacer si uno hace bien la chimenea, ¿vio? Entonces uno hace con barrito nada más. Eso no tiene costo, ¿no es cierto? Uno agarra la ollita que va a poner, la pone ahí, la mide y le va poniendo barrito, barrito, barrito, barrito, y entonces ya cuando seca el barro y le deja una salidita para por detrás. Entonces eso con las mismas chamisitas de lo que fue juntando, de lo que tiran los árboles que ya están secos, incluso ahí sirve bien el paraíso, porque ese es bien prendedorcito, ¿vio? Sí. Entonces con eso usted le pone abajo y haga de cuenta que tiene 4 garrafas. Claro, porque se tira muy mucho y con poquito a poquito se puede cocinar también. Porque ojo, todo lo que estamos haciendo, porque eso, por eso yo pienso en eso mucho, que hay que ser más solidario, que hay que ser más solidario, que no hay que consumir tanto de todo. Hay que ver la forma de reacomodar las cositas, ¿no es cierto? Bueno, lo digo como si fuera que dije una gran verdad, y todo el mundo lo sabe, pero poco lo hacemos. Pero poco lo practica. Poco así lo que hacemos. No está de más. no está de más. Entonces recordarlo, que hay que tratar de consumir menos, porque entonces tiramos medio en porquería al ambiente, y si el ambiente está menos porqueriado, y nosotros, si nosotros hemos vivido varios siglos sin necesidad de estar haciéndonos cosas para poder seguir viviendo, ¿no es cierto? Mira, en la comunidad mía no había nunca remedio, esas cosas no se usaban porque se usan los yuyos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí lo tiene a Don Polo, tiene 90 años, sigue hachando. La tiene a Doña Paula, 90 años, sigue haciendo unas masas de 12, 14 kilos de masa y no se enferma. Entonces eso yo digo que eso es porque están bien con la naturaleza. Entonces si no contaminamos tanto, entonces capaz que estemos más mejor todos, ¿no? Vamos en esa, donja. ¿Será hasta el lunes que viene cuando venga a hacer las compras? Meta. Y bueno, meta ahí. ¿Usted qué dice? ¿Qué hago? Que ahora viene la luna de renovación y sí, eso, usted, ¿no es cierto? Usted siga ahí cultivando la huertita. Despacito. No se me arrebate. Bueno. Meta. Que al final despacito, de vuelta. Siempre. Otra vez. Con despacito. No lo escuché nunca ese tema. Gracias. No sonó.